Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, estimados y queridos radioescuchas. Nos encontramos en un nuevo programa de Sonido de la Esperanza. Y esta vez les traigo un programa muy interesante acerca de lo lamentable y también sonado el manglar Tajamar y cómo hace unos cuantos días fue prácticamente desaparecido con el consentimiento de las autoridades mexicanas en Cancún, México. ¿Conoces la importancia de los manglares? Pues quédate con nosotros. Y para comenzar, ¿qué les parece si los dejo con esta tierna canción de Laura Pausini, en la que habla del amor por su hija? Los dejo con esto de A ella le debo mi amor y regreso. ¿Quieres cantar? La esencia más pura es la ausencia que abruma si no está junto a mí. Ella cuando juega me calma, cuando llora me habla, hoy le debo mi amor. Ella, Navidad verdadera, mi primer gran regalo, el final de mi espera. Ya se cierran sus ojitos. Nanita, nana. A ella le debo mi amor. Es mi vida un solo canto por las calles del mundo. Y por muy grande que sea, todo el azul del cielo crece en su corazón. Nanita, nana. Ella me recuerda a mi madre con sus gestos sinceros y sus cambios de humor. Ella me acompaña y me escucha, suele siempre imitarme y le encanta volar. Y ya nos vamos a otro cielo. Cielo. Nanita, nana. A ella le debo mi amor. Es mi vida un solo canto por las calles del mundo. Y por muy grande que sea, todo el azul del cielo crece en su corazón. Nanita, ella es el regalo más grande que me ha dado su padre, al que debemos ser. Ahora los dejo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y vuelvo. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La relevancia del transporte y las rutas comerciales marítimas globales son el pilar del comercio internacional. Controlar las zonas de vital importancia para el comercio y la economía mundial se convirtió en un factor estratégico decisivo. Quien las controla, controla el flujo del petróleo y cerca del 90% del comercio mundial. Así, la construcción del canal de Nicaragua es la pieza clave del plan de expansión de China, ya que resalta la necesidad de ese país de querer asegurar su acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, resguardar las principales rutas marítimas y los puntos estratégicos que conectan al gigante asiático con los mercados de ultramar y sus reservas de recursos. En su marcada ambición por alcanzar la meta de expandirse por todo el mundo, China comunicó su intención estratégica de convertirse en una potencia naval mundial en el Libro Blanco de Estrategia Militar, publicado en mayo del 2015. Internacional. Con el fin de lograr una salida política al conflicto y el flujo restricto de ayuda humanitaria para millones de civiles, el principal grupo de oposición de Siria asistirá a las conversaciones de paz convocadas por la ONU en Ginebra. La delegación de la Comisión Suprema para las Negociaciones buscará un alivio para el pueblo sirio durante la reunión y pedirá que se permita la entrada de asistencia humanitaria, levantar los asedios y poner alto a los ataques civiles. A mediados de enero, varios operarios destrozaron 57 hectáreas del manglar de Tajamar en Cancún, México, con el objetivo de construir un complejo turístico. Tras las protestas de activistas medioambientales, un juez en Quintana Roo concedió la suspensión provisional de los trabajos de remoción o relleno en la zona. Roberto Iglesias, investigador de la UNAM y autoridad internacional en materia de arrecifes, denunció que el modelo de crecimiento ha sido acabar con todo para hacer hoteles y un desarrollo mal entendido. Una petición en Change.org busca quitarle a México la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, programada para diciembre en Cancún. Hasta ahora se pensaba que los europeos del siglo XIV fueron los primeros en conocer las trayectorias y posiciones de los cuerpos celestes, pero el investigador Matthew Osenrietberg de la Universidad Humboldt de Berlín en Alemania publicó un artículo en la revista Science en la que presenta la transcripción de 4 tablillas de la antigua Babilonia fechadas entre el 350 y 50 a.C. y que revela que esa antigua civilización utilizaba elementos geométricos para calcular la posición de Júpiter. Después de que en Huaca, Santa Rosa de Pucalá, se encontraron restos de un templo con 6 mujeres pertenecientes a un grupo de élite que se ofrecieron como ofrenda antes de ser sellada la edificación, arqueólogos en Perú están investigando la posible existencia de una nueva civilización en la costa norte del país. Esta nueva civilización podría ubicarse entre la Mochica y la Lambayeque, y aunque hacen falta más evidencias, se piensa que pueden ser un grupo cultural intermedio. Una peculiaridad en ese entierro es que los brazos se encontraban hacia atrás. A través de un estudio publicado en la revista Journal Nutrition Biochemistry, investigadores españoles han demostrado la importancia de la dieta mediterránea en el desarrollo de bacterias intestinales que minimizan el riesgo de sufrir obesidad. Ellos comentan que esta dieta aumenta la población de microorganismos beneficiosos que previenen alteraciones derivadas del sobrepeso, como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Esta dieta se constituye con alimentos como pan y pasta, aceite de oliva, vino en cantidades moderadas, hortalizas, frutas, frutos secos, legumbres, pescado, aves de corral, huevos y productos lácteos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Entre los ecosistemas que existen en nuestro planeta Tierra se encuentran los manglares, que se destacan por promover la biodiversidad, ya que sus raíces sumergidas proveen un hábitat y refugio para una rica fauna de peces, mamíferos e invertebrados. Los manglares tienen un alto valor ecológico y económico, ya que actúan como criaderos para muchos peces y mariscos, entre otras cosas. Sin embargo, lamentamos que por intereses particulares se haya destruido este manglar en México, que es el manglar Tajamar. Es por ello que te traigo esta entrevista y regreso. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente nos encontramos en Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y esta vez, bueno, les comparto sobre un tema realmente delicado y de conciencia que todos nosotros debemos de tomar, y es el cuidado del medio ambiente y la preservación del mismo. Es por ello que tengo como invitada a la señorita Cristina Sardaneta, que es miembro de Salvemos Manglar Tajamar. Y el motivo por el cual la invitamos esta vez es porque hace poco, lamentablemente, destruyeron más de 50 hectáreas. Y bueno, Cristina, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cristina, compártenos qué sucede en Cancún en el manglar Tajamar. Bueno, esto comenzó en julio del 2015, cuando una persona empezó a ser testigo de cómo devastaban el manglar y cómo todavía había animales ahí, había zorritos, cocodrilos, aves, ardillas, iguanas y otras especies que habitan en los manglares. Entonces hizo un llamado a través de un mensaje de WhatsApp y para ayudarla, para ver qué se podía hacer, ¿no? Porque estaba escuchando a los animales ahí. Entonces la gente pues acudió al llamado y se empezó a reunir en este lugar donde comenzaron a devastar. Al mismo tiempo estaban devastando algunos otros lotes ubicados dentro de Tajamar. La gente se fue reuniendo y pues así empezó. Se interpusieron varias denuncias. Una de las importantes, digamos, o de las más trascendentales, fue una denuncia popular con la firma de 4.333 personas presentada a la Profepa. Y bueno, esta denuncia lo que pide es que se invalide la mía, que es la manifestación de impacto ambiental, por haber incumplido con el rescate de flora y fauna. Antes de que alguien pueda desmontar, tiene que hacer un rescate y pues no lo hicieron. De hecho, la Profepa en su boletín, el boletín tiene fecha del 12 de agosto de 2015, cualquiera lo puede encontrar en internet. Ellos aceptan que sí, en efecto, no se hizo el rescate de la fauna. Y pusieron sellos en 10 de los lotes de Tajamar. Los sellos, de hecho, aún siguen ahí. Son sellos de suspensión provisional. Hasta la fecha no nos han contestado, porque, bueno, a esta suspensión provisional obviamente tienen que dar respuesta sobre qué van a hacer, si va a ser una suspensión definitiva o si se les aplica multa, pero no han dado respuesta desde agosto. ¿Qué es un manglar y por qué la importancia de preservarlo? Sí, bueno, los manglares, México es uno de los países del mundo que tiene más manglares y, bueno, se ubican en las costas del país, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico y en el Caribe. Y, bueno, es un ecosistema con muchos beneficios ambientales. Uno de sus beneficios es que filtran el agua. Otro es que absorben el 90% de los vientos cuando hay huracanes o tormentas. También son importantes porque ayudan con la producción del CO2. También son, de hecho, son más importantes que los bosques tropicales en ese sentido. Y también, bueno, y también tiene beneficios económicos para la industria pesquera, por ejemplo, ya que los peces viven ahí en su etapa juvenil. Entonces ahí es donde nacen y se desarrollan, digamos, para después ir al mar. Los beneficios turísticos, evidentemente, porque la gente pues viene, una de las razones por las cuales viene a nuestro país es para ver la belleza natural que tiene. Y bueno, ahí tiene otros, pero esos son los principales, ¿no? Y para nosotros en Cancún, uno de los que nos importa más es el hecho de que es una barrera contra los huracanes y es lo que nos ha ayudado a que no sean tan, que el impacto no sea tan fuerte. Y es que realmente te comparto, Cristina, que viendo los videos, las evidencias de todo lo que sucedió, realmente en una noche destruyeron el manglar. Sí, y algo importante que mencionar es que, bueno, eso lo que comenté en julio, pues fue en algunos lotes, y lo que sucedió en la madrugada, porque fue en la madrugada a las 2 de la mañana del 16 de enero, que empezaron a llegar grúas para tapar las entradas, para posteriormente darle entrada a los volquetes, a los camiones y todo lo que necesitaban ellos para devastar el manglar, para posteriormente llegar con vallas para cercar el área completamente, y quedó resguardado por granaderos durante un poquito menos de 24 horas. Esto lo hicieron para que la gente no pudiera entrar y no pudiera parar las máquinas como se hizo en julio, porque en julio las personas fueron las que lograron parar las máquinas, porque pues no contaban con, o sea, sus permisos tienen irregularidades, entonces no por nada Profeca suspendió provisionalmente sus lotes. Y bueno, ayer vino el Procurador General de Medio Ambiente a dar un recorrido para dar fe de que hay animales. Y les digo, eso ya lo hicieron en agosto, pero bueno, dicen que no encontraron animales muertos, y digo, sí hay, yo los vi, es un lugar enorme, y que sí encontraron animales vivos. Entonces aquí la pregunta que se le tiene que hacer a la Profeca es ¿por qué no rescató esos animales cuando lo debió de haber hecho? ¿Y por qué no le invalida la manifestación de impacto ambiental a estas empresas? Porque incumplieron con esa parte. Ellos lo mencionan en su artículo. Si tú incumples, ese permiso queda revocado. La Semarnat te dice que no puede hacer nada, pero claro que puede hacer, puede clausurar. No porque no haya sido en su administración, eso quiere decir que no tengan el poder de hacer algo. Cristina, bueno, pues vamos a un pequeño corte. Regresamos, estamos hablando sobre el manglar Tajamar en Cancún y vuelvo. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando sobre salvar el manglar Tajamar. Estamos con la señorita Cristina Sardaneta y nos está compartiendo acerca de lo lamentable que está pasando en Cancún. Cristina, ¿cuántos animales lamentablemente, bueno, piensan que murieron ahí en este lugar? Bueno, no tenemos un conteo específico realmente. En julio, bueno, o antes, más bien dicho, antes de enero, el 16 de enero, cocodrilos, teníamos contabilizados aproximadamente unos 20 más o menos. Y ahorita hemos visto como unos 6 y no sabemos dónde están el resto. Y bueno, otros animales como iguanas, ardillas, cangrejo azul, ranas, no tenemos ese dato realmente. Pero bueno, era un manglar, es un lugar que tiene mucha vida, mucha fauna. Y ahorita, pues, la mayoría de los animales que ves son aves. ¿Pueden hacer nuevamente el manglar, a pesar de la devastación? Sí, hay algunas partes que se alcanzaron a rellenar, pero todavía hay partes dentro de Tajamar que donde está el manglar, y de hecho están haciendo nuevo manglar. Tarda, o sea, si lo dejamos nacer o crecer de manera natural, tarda varios años. Pero si es asistido por un programa de reforestación, eso ayudaría a que creciera más rápido. Entonces todavía se puede hacer algo, porque bueno, sí ya devastaron, eso es cierto. Pero no significa que no se pueda recuperar, porque no han hecho el relleno completamente. Una vez que haces el relleno, ya se complica. ¿Te refieres al relleno en cuanto al cemento que le pudieran poner ahí? Exacto, las piedras, la tierra, todo eso. ¿Y hasta hoy entonces está parada el proyecto? Está parado cualquier trabajo de relleno, o sea, no pueden hacer cualquier cosa que cambie el estado actual del Tajamar. Es un amparo que nos dio un juez aquí, y ahorita sigue, todavía está en efecto, y nada más estamos en espera de que den la fecha de la audiencia incidental, en la cual ellos van a decidir qué se va a hacer. Bueno, pues no sé si algo más por comentar, algo que quisieras que la audiencia apoyara. Sí, bueno, nada más recordarles que esto nació de un movimiento de gente, de ciudadano, no estamos afiliados a ningún partido, no tenemos nada que ver, tenemos una página en Facebook que se llama Salvamos Manglar Tajamar,

son cosas positivas y de crecimiento. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa, esperando que te haya gustado. No te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Con la frase con la que me quiero despedir esta vez, dice así: la vida es también para reconocer y potencializar esfuerzos, cualidades y valores que resultan mucho más efectivos que señalar fallos, debilidades y defectos. Con esta frase me despido recordándote que tenemos una cita la próxima semana. Mi nombre es Roberto Serrano. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org